8 de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Está un poco fresco, está frío este día 10 de mayo, Día de las Madres. Muchísimas felicidades a todas las mujeres que tienen la bendición de ser madres, a todos los que hacen el papel también de madres, y principalmente pues muchas felicidades a mi madrecita santa, a mi hermana, a mis cuñadas, a mi suegra, a mis amigas, todas las que ya son mamacitas, pues muchas felicidades, que Dios las bendiga y las siga colmando pues de mucho amor, muchas bendiciones y que les dé la sabiduría para guiar a todos sus hijos, ¿verdad? Ser madre, yo creo que es el puesto de trabajo más pesado, yo creo. Sinceramente lo digo, yo no soy madre, pero sé pues todo lo que les toca hacer. Sé todo lo que tiene que hacer mi madre, ¿no? Cuando nosotros estábamos pequeños y ahora también con sus nietas. Y pues la verdad es que sí es muy pesado ser mamá, así que pues nada más me queda como que agradecerle a cada una de ustedes por la valentía, ¿no? A veces una fue madre tal vez porque las circunstancias se dieron y tal vez no eran, pues, o sea, si lo ponen a pensar, tal vez en el momento decían no era el momento. Y pues siempre es el momento correcto, ¿no? Por algo tienen esa bendición de ser madres. Y las que no somos, y que a veces, pues estamos haciendo el papel también de madres, ¿no? A veces queremos regañar a nuestros esposos o a nuestros hermanos o a las sobrinas, ¿no? Como si fuéramos, pues nos damos cuenta de el peso, ¿no? De que pues se llevan cada una de ustedes, sobre todo hoy en día que pues las mujeres, pues tienen un cargo más, ¿no? De trabajar, cuidar a sus hijos, o sea, formar parte de todas las tareas del hogar, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Que ya ambos se dividen todos estos trabajos de los hogares, pero aún así a veces, pues la carga cae más en las madres. Y bueno, también habrá, ¿no? Hombres que hacen ese papel, que tal vez les tocó así en la vida, ¿no? Por diferentes circunstancias y entonces tienen que hacer ese papel de madre y padre al mismo tiempo. Igual las madres, ¿no? Que también son madres solteras y que también hacen ese papel de madre y padre al mismo tiempo. O sea que pues se les agradece cada una de ustedes y se les aplaude sinceramente. Deseo de corazón que Dios los siga bendiciendo cada uno de ustedes, les digo, porque a veces uno piensa que la mujer, ¿no? Es la que se echa toda la tarea, pero no, también hay hombres y que también, o sea, se echan toda esa tarea y sacan adelante a sus hijos, así que pues un merecido aplauso a cada uno de ustedes. Y como les digo, que Dios los siga bendiciendo y yo agradezco infinitamente al universo, a Dios, a la vida por darme a mi madre, que es la más grande bendición de mi vida y que agradezco infinitamente, ¿no? Por ser su hija, por tocarme ella como madre en esta vida y por amarnos tanto y pues de igual manera la amamos infinitamente y creo que puedo hablar por mis hermanos también. Que la amamos infinitamente a nuestra madrecita Mercedes. Feliz Día de las Madres. Ahorita más adelante les voy a poner las mañanitas. Les voy a poner una canción del Día de las Madres que no puede faltar, ¿verdad? La de Señora a Señora. Y también les voy a hablar acerca de cómo surgió la celebración. Recuerden que acá en Estados Unidos hoy no es el Día de las Madres, es el día domingo. Pero en México, y no sé si en algunos otros países, también se celebra hoy el Día de las Madres. Si es así, pues muchas felicidades. De todas formas, el mes de mayo es como para celebrar a las mamás, ¿verdad? Yo soy mamá de una perrita. No me ha felicitado mi perrita. De hecho, ni está ahorita aquí conmigo en la oficina. Dijo que le faltó unas horitas más de sueño. Entonces, pienso que en unos minutos más va a regresar. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos con el pronóstico del clima, que como les digo, sí está un poco frío. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit. Un cielo muy nublado. Y se espera un cielo parcialmente despejado. Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora. Una humedad de un 56% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados, va a estar fresco. Así que, pues salgan bien abrigados. Yo, sinceramente, tal vez no se me escucha mucho de repente cuando entro y salgo, o sea, de las pausas me van a escuchar. Pero sí traigo como un poquito de malestar en mi garganta. Ahorita ya me tomé mi vitamina C, que no me las había estado tomando. Y vamos a ver cómo pasa. Ya traigo un poco de tos. Esperemos si no sea el bicho, ¿verdad? No creo. Creo que nada más fue que hice ciertas cosas hace unos días. Como salir a lo fresco, bastante fresco, cuando estaba en un cuarto caliente. Y creo que ese fue el choque que me dio. Pero ahorita ya que me tomé mi jugo y todos mis suplementos y vitamina C, pues creo que se mejoró un poco. Pero ahí ténganme un poquito de paciencia por si se me va un poco la voz, porque como les digo, tal vez ustedes me escuchen normal, pero si sí se sienta que da un poco de fuerza, ¿no? O estar forzando un poquito la garganta, y es lo que no quiero, ¿no? Para seguir con el programa. Y bueno, para el día de mañana, jueves, por eso les digo, abríguense bien el día de hoy, a eso iba, ¿no? Para el día de mañana, jueves, 11 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, 12 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, 14 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 49, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Ya a partir del día sábado en adelante tendremos temperaturas altas, así que iniciando el próximo lunes hay que utilizar ya protector solar, porque ya se vienen los rayos ultravioleta bastante fuertes, sobre todo a partir del día miércoles, cuando ya van a estar en rojos, vamos a estar en 80 las máximas. Entonces es importante que utilicen protector solar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero antes les decía que les iba a platicar, ¿no?, de por qué es el Día de las Madres en México, por qué se celebra el 10 de mayo y cómo suele festejarse. Y bueno, en el país azteca se empezó a celebrar el Día de las Madres desde el año de 1922. Entonces, el día de hoy, 10 de mayo, se conmemora el Día de las Madres en México, el cual es uno de los días de fiesta más celebrados en todo el país, ya que permite reunirse a las familias y dedicarle un momento especial a sus madres. A diferencia de otros países, esta celebración no se realiza el primer o el segundo domingo de mayo, sino que tienen una fecha en específico. Y bueno, ¿cómo surgió en esta fecha en México? Bueno, la celebración por el Día de las Madres se empezó a celebrar, como ya dije, en el año 1922 en México, por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, Rafael Alducín, que es el fundador del diario Excelsior, donde se publicó una convocatoria para que el 10 de mayo de todos los años fuera consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen, y el 10 porque en aquella época en México se pagaban en las decenas. Asimismo, otras fuentes indican que el primer Día de la Madre mexicano se celebró el año 1913 en Oaxaca, en 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba el festejo y decidió realizar pues la misma celebración. Entonces, se escogió porque, ¿qué les decía? Bueno, se escogió mayo por ser el mes sagrado a la Virgen, y el 10 porque en aquella época en México se pagaban en las decenas, no en las quincenas. Entonces, qué interesante, ¿no? Asimismo, otras fuentes indican que el primer Día de la Madre Mexicano se celebró en el año 1913 en Oaxaca, en 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba el festejo y decidió realizar la misma celebración. Vale destacar que México fue el primer país en Latinoamérica que celebró por primera vez el Día de la Madre, y el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a la madre. Durante estas fechas, las personas suelen regalar obsequios a sus madres y pasar un momento en familia, donde se destaca el amor incondicional de las mujeres pues, que nos trajeron al mundo. El origen, bueno, ¿cómo se originó el Día de la Madre en el mundo? El origen de esta festividad se remonta a la Grecia antigua, donde se celebraba este día en honor a Rhea, que es conocida como la madre de los dioses. Muchos años más tarde, Anna Jarvis inició una campaña para que se realizara una celebración para recordar a las madres, y en 1908 se celebró por primera vez la ceremonia no oficial para conmemorar a las madres en una iglesia metodista de Grafton en Virginia. Entonces el evento tuvo lugar el 10 de mayo y acudieron 407 mamás acompañadas de su familia, y en la ceremonia Anna Jarvis regaló a cada madre un presente o un clavel, la flor favorita de su propia madre, quien había fallecido poco años antes. El 8 de mayo de 1914, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, decretó que el Día de las Madres se celebraría en Estados Unidos el segundo domingo de cada mes de mayo. Y esta idea fue copiada en varios países del mundo, utilizando el mismo día para celebrarlo. Sin embargo, otros países como México decidieron utilizar una fecha en específico, y esa fue el 10 de mayo. Entonces hay días, bueno, hay años en que el 10 de mayo cae en domingo o en sábado, ¿no? Entonces a veces cuando cae así, pues se tiene que celebrar desde el día viernes, o sea, cuando les dan el día, ¿no? Pero así está, qué interesante, ¿no? O sea, como siempre México rebelduki dijo, yo celebro cuando yo quiero. Y yo quiero celebrar el 10 de mayo. Entonces está bien, está padre de ser únicos en ese sentido. ¿Qué más podemos decir, no? Entonces, por eso también en otros países se celebra el segundo domingo del mes de mayo. O sea, este domingo van a celebrar muchas madres el Día de la Madre. Y bueno, con esto ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y obviamente les dejo las mañanitas y feliz Día de las Madres. Te amo, mamá. Besos a todas, bendiciones para todas. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y

9 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, regresarán a tu vida amores del pasado con el objetivo de volver a estar contigo. Prepárate porque provocarán que te confundas y que no logres identificar tus sentimientos. Sin embargo, no caigas en las provocaciones. Tauro, hoy más que nunca debes tener cuidado con el dinero que gastas, dado que podrías derrochar de más. Si no te limitas, es probable que termines con varias deudas. Serán días de mucha reflexión y de analizar tu futuro. Géminis, el ámbito amoroso no estará del todo bien para ti. Es necesario que no te dejes llevar desde el primer momento en que conoces a alguien. Antes de dar todo por esa persona, asegúrate de que ella también dé todo por ti. Cáncer, no le tengas miedo al destino. Ten por seguro que lo mejor llegará para ti. Y si no es así, tendrás la capacidad de abatir cualquier obstáculo. La vida te llenará de grandes oportunidades pronto, así que confía. Leo, es preciso que si debes tomar decisiones importantes en tu trabajo, lo hagas de manera más consciente y no a la ligera. Podrías arrepentirte de no pensar bien las cosas y lo pagarías con creces muy pronto. Virgo, un amigo te contará hoy varios chismes y noticias que te dejarán tenso. Te costará trabajo desprenderte de ese sentimiento. No obstante, la recomendación de los planetas es que no permitas que nada te quite las ganas de ser feliz. Libra, si tienes pareja, los astros te dicen que debes ser más precavido con sus amistades. A algunas de ellas no les agradas, por lo que harán cualquier cosa para dañar tu relación. No permitas que la opinión de terceros influya en ustedes. Escorpión, es la hora de que cuides un poco más tu alimentación, dado que es la única manera en la que tu cuerpo estará saludable. Si no lo haces, podrías sufrir las consecuencias en el futuro. Recibirás una visita inesperada este miércoles. Sagitario, es necesario que encuentres el balance correcto en tu vida. Tienes que darle cabida a todos los ámbitos. Tu trabajo, tu familia, tus amigos y el tiempo para ti mismo tienen la misma importancia. Priorízalos todos y no te inclines solo a un lado. Capricornio, recuerda que quien se ausenta se olvida, así que trata de no alejarte de las personas que quieres porque en el futuro podrían volverse desconocidas. Registrarás algunos cambios de humor repentinos y no te desquites con nadie. Acuario, el cosmos está alineado a tu favor desde hace mucho tiempo, pero eres tú el que no se da cuenta de todas las bendiciones que tiene a su alrededor. El día que valores lo que tienes a un lado, conocerás la felicidad. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Sufrirás de insomnio el día de hoy y esa será una alerta de que debes relajarte un poco más durante el día. No permitas que se vuelva una costumbre porque no dormir bien te pasará factura después. Date momentos para descansar. No, 9 de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. You say you're coming home, but you won't say when.

9 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es para todos los usuarios que utilizan Spotify. ¿Lo utilizan ustedes? Bueno, porque si lo utilizan, Spotify está teniendo algunos problemas con las canciones generadas por la AI o la inteligencia artificial. Yo ahorita les voy a decir por qué. Spotify está iniciando una cruzada personal contra la inteligencia artificial en su plataforma y para ello ha decidido eliminar decenas de miles de canciones que habían sido generadas por la inteligencia artificial de su biblioteca. Aunque pueda parecer un ataque ludita por parte de Spotify, el malestar no estaba en las canciones per se, sino en la actividad sospechosa de que había detrás de esas producciones. En otras palabras, Spotify sospecha que detrás de estas canciones generadas por inteligencia artificial había escuchas infladas de forma fraudulenta. Como explica el periódico Financial Times, Spotify ha retirado miles de canciones que habían creado con Boomy, que es una startup de generación de música mediante inteligencia artificial, como explica la propia web de Boomy. Y puedes crear canciones originales en tan solo unos segundos. De hecho, la plataforma alienta a sus usuarios a enviar sus creaciones a las plataformas de streaming y cobrar royalties por ellas. Y fue el conocido sello discográfico Universal Music Group quien alertó a Spotify de la actividad sospechosa detrás de varias cuentas que subían canciones creadas con Boomy, y todo apuntaba a que había bots que escuchaban estas canciones para inflar de forma artificial sus reproducciones. La solución de Spotify pues ha sido cortar por lo sano y eliminar decenas de miles de estas canciones. El streaming artificial es un problema que ha conocido en la industria, que Spotify pues está trabajando para eliminar por completo de nuestro servicio, fue lo que explicó el portavoz de Spotify. También dijo que cuando identificaron o fueron alertados de posibles casos de manipulación en las retransmisiones, mitigaron su impacto tomando medidas que pueden incluir la eliminación de números de reproducción y la retención de los royalties. Que la revolución de las inteligencias artificiales generativas afectase también a las plataformas de música, pues será solo cuestión de tiempo. Ahora pues solo nos queda por ver si la industria es capaz de atajar el problema o se termina enquistando como pues está ocurriendo con los polémicos generadores de imágenes. ¿Se acuerdan que hubo una imagen que se hizo viral con una persona que utilizó la inteligencia artificial para hacer una fotografía? Y bueno, la persona lo rechazó porque dijo pues no hice realmente nada, lo que lo hizo fue la inteligencia artificial. Pero bueno, ahí está, para que vean cómo empieza a afectar y algunos ya están empezando a tomar un poco de medidas. Entonces ahí está. Ahora vamos a irnos a otra información. Uy, a ver si me deja. Creo que no me va a dejar. No me va a dejar darles esta información. Pero bueno, también tengo otra nota que nos está indicando de la desinformación, propaganda y propaganda política, o sea, los riesgos de la inteligencia artificial también, pues ya sabemos que el desarrollo de inteligencia artificial pues ha incrementado de deepfakes, que son audios o son imágenes que son manipulados y han generado alerta a nivel mundial. Tom Foreman de CNN está analizando qué es lo que puede hacer esta tecnología y cuáles son los retos que plantea. De hecho, pues se está viendo afectado todo. Esta inteligencia artificial ya aparece como un virus, ¿verdad? Un virus que va creciendo y se va metiendo por todas partes. Pero esperemos de que sí tomen medida. Es para que no vaya afectando más, ¿verdad? Y bueno, en otra nota, la primera misión tripulada a Marte debería estar formada solo por mujeres, según un estudio. Hasta la fecha, la mayoría de las misiones espaciales tripuladas han sido realizadas por hombres, y solo una pequeña proporción de los astronautas han sido mujeres. Estados Unidos es el país que más astronautas ha enviado al espacio, con un total de 339, de los cuales son solo 55 son mujeres, y a nivel mundial la proporción de mujeres astronautas es aún más baja, ya que solo 4 de los 121 astronautas de la URSS de Rusia son mujeres, y ningún otro país ha enviado más de 2 mujeres al espacio. Ahora, sin embargo, esta disparidad podría cambiar pronto. Según un nuevo estudio científico, a la hora de enviar seres humanos a Marte, sería prudente, dice, plantearse enviar solo a mujeres, al menos al principio. Según el estudio que se publica en Scientific Reports, allá de una reparación moral por décadas de desigualdad, por ejemplo, en Estados Unidos, la primera mujer, que fue la tercera del mundo en ir al espacio, fue Sally Ride en el año de 1983, y la razón corresponde a una cuestión práctica. Las mujeres serían tripulantes más eficaces en emisiones espaciales de larga duración, ya que necesitarían menos recursos. ¿Qué más? La idea no es nueva. Dicen que en la década de los 50, el general de la brigada Donald Flickinger y el doctor Randolph Lovelace II del Comité Espacial de Ciencias de la Vida de la NASA sugirieron que sería más práctico enviar mujeres al espacio exterior desde el punto de vista de la ingeniería, alegando que pues son más aptas para los vuelos espaciales en casi todos los aspectos en comparación con los hombres biológicos. Argumentaban también que la misión sería más eficaz debido al menor peso corporal de las mujeres y a su necesidad de oxígeno y calorías, lo que permitiría pues ahorrar peso y recursos, y asimismo se pensaba que sus sistemas reproductivos estaban más aislados de la radiación y eran menos propensas a sufrir infartos que los hombres. Y sin embargo, pues la NASA y las fuerzas aéreas decidieron no seguir esta recomendación, y bueno, pues siguieron enviando más hombres, pero bueno, por lo menos ya están analizando. Probablemente las siguientes personas que vayan a Marte vayan a ser un grupo, bueno, sea una misión tripulada únicamente por mujeres. A ver si es cierto, pues según este estudio, ya que los hombres pues son más delicaditos, ¿viste? ¿No? Sin ofender. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy me pides que regrese. ¿Tú no crees que es demasiado tarde? ¿Qué ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte? No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero.

9:53, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre el jugo de arándano, que pues aparte que es delicioso, ¿verdad? Pues también ayuda a prevenir infecciones urinarias. Durante décadas se les ha dicho a las mujeres que los productos de arándano ayudan a prevenir las infecciones del tracto urinario. Que un nuevo estudio que al parecer pues está confirmando este antiguo consejo. Alrededor de un 60% de las mujeres de a partir de 18 años sufren una o más infecciones del tracto urinario a lo largo de sus vidas. Y más o menos un 30% tienen enfermedades recurrentes del tracto, bueno, infecciones recurrentes del tracto urinario, con un promedio de 2 a 3 episodios al año, según las notas de respaldo del estudio. Muchas veces cuando es tan recurrente, ahí el cuerpo te está diciendo que no te estás hidratando muy bien. Entonces, está prácticamente deshidratado tu cuerpo, entonces tienes que empezarle a dar, obviamente, el agua, la hidratación, pero también los minerales que te hacen falta para que puedas sacar el exceso de ácido úrico, ¿no? Y bueno, una revisión de 50 ensayos aleatorios y controlados encontró que tomar complementos de arándano o beber su jugo redujo el riesgo de tener síntomas repetitivos de ITU, que son las infecciones del tracto urinario, ¿okay? En más de un 25%. En los niños, los productos de arándano redujeron estas infecciones en más de un 50%. Y las personas que eran susceptibles a repetir una infección tras el tratamiento médico, como antibióticos o probióticos, experimentaron una reducción de un 53%. Por primera vez, dice, tenemos un consenso sobre que los productos de arándanos, líquido concentrado, cápsulas o tabletas, funcionan para algunos grupos de personas en específico. Las personas que experimentan ITU recurrentes, los niños y las personas susceptibles al ITU, nuevamente infecciones del tracto urinario, debido a la intervención médica, apuntó la autora del estudio, Jacqueline Stephens, que es la profesora senior de la salud pública del Colegio de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Flinders en Australia. Esta revisión de la investigación de todo el mundo incluyó a casi 9,000 personas. Se considera que los ensayos aleatorios y controlados son el estándar de excelencia de los estudios de investigación. La inclusión de la totalidad de estas evidencias globales y el riguroso proceso de revisión significa que se tiene confianza en esos resultados, incluso cuando los resultados han cambiado en comparación con versiones anteriores de este tipo de revisión, por lo que dijo Stephens. La autora principal de este estudio, Gabrielle Williams, del Centro de Investigación Renal de Westmead, Australia, recuerda que en el año 1973 a su madre le dijeron que bebiera jugo de arándano para prevenir las horribles infecciones del tracto urinario frecuentes, y eso todavía le funciona, fue lo que aseguró Williams en un comunicado de prensa de la Flinders. Y ha seguido tomándolo a diario, primero como un desagradable jugo agrio y en los últimos años como cápsulas fáciles de tragar. Desde que deja de tomarlos, dicen que los síntomas le vuelven, fue lo que dijo Williams. La ITU puede afectar a cualquiera, pero son particularmente comunes en las mujeres debido a su anatomía. Y lo más común es que la infección ocurra en la vejiga, fue lo que señalaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y ocurren cuando las bacterias en general de la piel o del recto entran a la uretra y pueden provocar dolor, micción frecuente y otros síntomas molestos. Las infecciones pueden pasar a los riñones, lo que provoca dolor y complicaciones adicionales, y esos ya pues son muy graves, que podrían conducir a la sepsis. La doctora Joana Figueroa, que es una uróloga de Norwell Health en Syosset, en Nueva York, comentó que las ITUs con frecuencia se resuelven solas con suficiente hidratación. Y esto significa que beber mucha agua para eliminar las bacterias del sistema pues ayudan, y los arándanos pueden ser la otra herramienta, fue la que afirmó. Si sus síntomas se alivian, quizá ni siquiera tenga que buscar atención médica, porque el mismo cuerpo es capaz de luchar contra estas bacterias que entran en la vejiga, fue lo que observó Figueroa, que no participó en el estudio. Y en otros casos, pues con frecuencia los médicos recetan antibióticos para luchar contra estas infecciones. ¿Pero por qué los arándanos? Bueno, los arándanos contienen unas sustancias que se les llaman proantocianidinas, que son unos compuestos físicos que pueden evitar que estas bacterias que pues ocasionan las infecciones del tracto urinario se adhieran a las paredes de la vejiga, según el estudio. Hay una bacteria que se encuentra, no sé si también en el sistema digestivo, pero no sé si se llame la E. pylori o la Escherichia, no sé, una de ellas, o a lo mejor es la misma, ¿no? Pero en el poder del metabolismo, habla en el canal del poder del metabolismo, Metabolismo TV, y ahí dice que nada más con el puro jugo de arándano matas esta bacteria, que es muy difícil y que mucha gente pues padece de este tipo de infección porque esa bacteria pues es difícil de tratar. Tal vez les ayuda con los antibióticos, pero al final de cuentas pues vuelve y se reproduce, ¿no? Entonces, por eso es muy importante es que tomen en cuenta, ¿no?, toda esta información, porque ya ahora científicamente está comprobado que sí funciona. Y hay muchas maneras, ¿no? Tal vez si no te gusta el jugo, dices, oh, no, está muy malo, pues los suplementos, pero no hay nada como fresco, ¿no? Como que lo tomes ahí, y obviamente sin aditivos, sin azúcares, porque si ya le pones azúcar, como que ya pierde el efecto. Y bueno, si tú no necesitas más información sobre este estudio, los hallazgos del estudio se publicaron en la edición del 17 de abril de la revista Cochrane Reviews, C-O-C-H-R-A-N-E, Cochrane, se escribe con H, y Reviews, ¿no? Y bueno, ahí van a encontrar más información sobre este estudio. Y también en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, que ofrecen más información también sobre las infecciones del tracto urinario. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, pero el artículo fue publicado por Healthy Day y fue traducido por Hola Doctor. Y las fuentes que consultaron fue Jacqueline Stephens, PhD, Senior Lecturer, Public Health, College of Medicine and Public Health, Flinders University, Australia, Joana Figueroa, MD Urologist, una urologa, Norwell Health, Sussex en New York, Flinders University, News Release, abril 19 del 2023, y Cochrane Reviews, abril 17 de 2023. Esos son los dos artículos que los pueden encontrar el 17 de abril de este año en Cochrane Reviews, y también el 19 de abril del 2023 pueden encontrar más información en Flinders University News Release, ¿ok? Y bueno, ahora sí, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y pues a incluir el juguito de arándano. Venden jugo de arándano orgánico que no está pasteurizado. Entonces, o tú mismo puedes hacerlo, ¿no? Es fácil de hacer, compras tus arándanos y haces esta agüita, como si fuera un té. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

10 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este miércoles, en mitad de semana y en el Día de las Madres. Nuevamente las quiero felicitar enormemente a cada una de ustedes por esta gran... ¿qué le puedo decir? Por este gran milagro, ¿no? Porque ser madre, pues también es dar milagro, dar vida a los demás. Y como decía la reflexión, se dice mamá, pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo. Y eso es lo que es para mí mi madre. Y me imagino que para cada uno de ustedes también. Les mando un fuerte abrazo a todas las mamitas, en especial a mi madrecita santa. Que la pasen increíble, que Dios las colme de bendiciones, que la pasen genial, llenas de amor, llenas de felicidad, de salud y de prosperidad. Que se diviertan mucho y no importa, o sea, dónde estén, con quién estén, disfruten de este día. Es un día para que celebren. Yo sé que todos los días son madres y nada más... este día se les celebra, ¿no? Y bueno, acá en Estados Unidos, pues a las que son mamás mexicanas, pues se les celebra el día de hoy, el día domingo. Pero se les debería celebrar cada día. Cada día, pues es un recordatorio para cada uno de nosotros que somos hijos de la bendición más grande que tenemos, ¿no? De tener a nuestras madres con nosotros, ya sea aquí con nosotros o lejos, a la distancia, pero las tenemos y pues por ellas tenemos que agradecer al mundo, al universo y a Dios por mantenernoslas sanas y para que las sigan manteniendo sanas y llenas de bendiciones. Un fuerte abrazo a todas las mamitas, un aplauso para cada una de ustedes. Pásenla genial, que Dios las bendiga y las proteja y pues que la sigan pasando muy bien y escuchando la canción de Señora, que yo sé que en todas partes la van a escuchar. Ya se las puse también en la radio, ya les puse las mañanitas. Y pues yo los espero el día de mañana, así que los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.